llegado el tiempo del amor. Ha llegado el día que esperé. Hermoso sueño que abracé. Tenerte a ti como mujer. También ha llegado para mí el tiempo de amar como mujer. Y hasta el fin.